Buenos días. ¿Me escuchan por ahí? ¿Me escuchan? Estamos al aire aquí en Night for Game el martes. Martes 8. ¿Sí es 8? Sí, es 8. 8 de noviembre, ya una nueva semana. Ya se siente el frío, ya estamos entrando a otoño. Ya se nos bajó aquí el micrófono. A ver. Ahí está. Muy bien, disculpen unas fallas técnicas. Entonces ya estamos aquí al aire. Hoy estoy acompañado mi colega aquí, Mr. Peter, señor Pedro. Vamos a hablar, si quiere presentar. Hola, buenos días. Hoy día vamos a tener muchas noticias, vamos a tener bastantes novedades en lo que es el mundo de la tecnología, el mundo de del software también. El señor Pedro aquí nos va a hacer una reseña y me va a ayudar con una reseña de lo que es el sistema Android de la versión 4.0. Vamos a ver qué... El Ice Cream Sandwich. Exacto, a ver qué novedades vienen por ahí. Yo realmente no me he fijado mucho en este software de Android. No me he fijado mucho qué novedades vienen por ahí en el Android. Y entonces, pues aquí el señor Pedro ya tiene caño con el Android. inclusive pues en su dispositivo. Y pues qué envidia, ¿no? Yo que ya esté jugando con él, yo la verdad me gustaría, pero no tengo algo tan avanzado. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de novedades de videojuegos, de lo que viene. Ya viene Navidad, como les decía la versión anterior. Quédense aquí con nosotros, el programa 4 de Life for Game. Y pues comenzamos con las novedades. Las novedades, una de las principales, pues más que nada noticia comercial. Ahorita que la curiosidad viene de las fechas, pues precisamente los estadounidenses les gusta jugar con esto de las fechas. Viene la curiosidad de que viene el 11 del 11 del 11, o sea, el día 11 de noviembre del 2011. Pues muchas compañías, muchas bandas de rock también por ahí andan sacando que aprovechando más que nada este gig de las fechas. Y pues va a estar por ahí, yo creo que también varias compañías más que nada tratando de sacar jugo de esta curiosidad. Y una de ellas es el Razer, Motorola Razer, que va a hacer un lanzamiento de su más reciente precisamente dispositivo en esta fecha, a las 11:11. Va a ser el lanzamiento del nuevo Motorola Droid Razer. Se supone que es el que tiene Android. Exacto. A lo que había escuchado, o lo que he estado investigando sobre este gadget, ya prácticamente, es que Motorola viene ahora sí a jugarse un papel interesante con los dispositivos de alto nivel, dado que la pantalla ya la manejan en sistema multitouch. Es una Super AMOLED, bastante interesante el dispositivo que tiene, y como viene a ser de gama alta, viene a competir contra los grandes, dado que el procesador es de 1.5, 1.4 gigahertz. Uh-huh. Entonces es bastante interesante, dado los costos que siempre ha manejado esta empresa. Y además el diseño también es bastante delgado, bastante interesante. Y lo que me agrada también es el tipo de material que utiliza. No se ha dado a conocer mucho, solamente imágenes. Parece que es una cobertura de aluminio. Exacto. O mezcla de aluminio plástico, y está muy muy padre. Creo que va a ser una buena opción para Navidad. Sí. Y hablando de la fecha también, no sé si sepas que va a haber el Buen Fin, que le llaman aquí en México. No, eso no me lo sé. Ah, igual que en Estados Unidos es el Viernes Negro. Ah, sí leí. Que se organizaron varias compañías para hacer precisamente este Viernes Negro, le llaman. Que van a hacer varios descuentos y precisamente para dar un impulso a las compañías, al comercio, para ponían como pretexto que no utilizarían esta campaña para no despedir a mucha gente, no dar de baja a la plantilla de muchas personas. Pero pues sí es algo interesante que podrá ver el, qué tipo de descuento nos pueden dar aquí en México y ver qué no. La verdad, lo que a mí me interesaría de esa fecha es que pudiera comprar equipos como esos a bajo costo. Esa, sí. Eso que me interesa porque sí se ve bastante interesante. Sí. Bueno, pues esa es una de las noticias. También por ahí vi una noticia de una banda, pero ya veremos en la otra sección. Ahorita vamos a hablar de novedades de hardware. Otra noticia que veo por ahí interesante, lo que me llamó la atención, es el HTC Edge. Es el primer teléfono que viene con el microprocesador Tegra 3, que es un quad core, o sea, un microprocesador de 4 núcleos. Eso se me hizo muy interesante, que venga en un dispositivo portátil. Es un smartphone, claro, pero es un dispositivo portátil al final de cuentas, que viene con bastante poder según las especificaciones, y pues realmente llamativo, muy llamativo para los que nos interesan los gadgets, nos llama la atención. Imagínense que no podrán hacer con un dispositivo portátil de 4 núcleos. Aquí en la maquinita que estoy utilizando para ver las noticias tiene solamente 2 núcleos y es muy poderosa. Imagínense ahora un dispositivo portátil que no podrá hacer. Imagínense. Viene. Bueno, antes de que digas algo, pero voy a decir las especificaciones. Viene, es el quad core a 1.5 GHz. Imagínense, o sea, bastante bien. Una pantallita de 4.7 pulgadas. Tengo algo dormidón. Con una definición de 720p. O sea, una definición de alta definición, válgame la redundancia. 1 GHz en RAM, dispositivo en un smartphone. 8 megapíxeles en su camarita para tomar fotos. Con un foco automático, obviamente, de 2.2 milímetros. Y pues un sistema de audio interesante, claro que sí. ¿Por qué no? Y también viene incluido con la última tecnología de transmisión de datos, 21 megabits por segundo, con la última tecnología de transmisión. Ahora sí, no sé qué. No, mi comentario era de que solo falta que cocinen estos dispositivos, dado que ya puede hacer gran cantidad de cosas. Y en función de este gadget, esto ya viene a ser como la declaración casi casi oficial de guerra de parte de Android hacia la empresa del difunto Job, porque HTC es dueña de gran cantidad de las patentes que utiliza el iPhone. Y bueno, ahora que presenta este dispositivo que viene con Android y con estas características pues tan robustas que lo hace una buena opción para esta Navidad. Sí, así es. Pues sí, viene a ser interesante, ¿no? Que se siga utilizando el sistema Android y más que nada que se le den cabida a esos dispositivos tan grandes. Me interesa el procesador Tegra 3, a ver si más adelante en otro programa, en otra sección, podemos ahondar un poco más en eso, dado que el procesador Tegra de NVIDIA se está utilizando en gran cantidad de dispositivos, tanto en tabletas como en dispositivos móviles, y plantea un futuro en la tecnología, dado que viene a ser como el primo hermano de lo que serían procesadores Visio, que incluyen 2 núcleos, tanto CPU como GPU. Como GPU, sí es. Entonces habría que andar más luego en ese tema. Yo creo que más adelante, en sección de tecnología, ¿por qué no andamos en Tegra? Sí vi la noticia también cuando anunciaron anunciaron las especificaciones del microprocesador. También es algo pues que abre una puerta muy grande hacia todo tipo de aplicaciones, todo tipo de, no sé, de ideas que vengan para un dispositivo portátil. Y pues sí, ya realmente estos dispositivos con cada vez más poder en la palma de la mano, te preguntas qué no podrán hacer en el futuro. Y sí, muy interesante. La transmisión de datos también es algo impresionante, cada vez como va avanzando nos estamos ya quedando cortos. Aquí la transmisión de datos en cabina pues es 1 megabit por segundo y nos estamos quedando cortos ya con eso. Pues bueno, es una de las noticias, es lo interesante que viene, es el primer dispositivo quad core que viene por ahí y va a estar impresionante realmente tenerlo ya funcionando. Pasamos a otra noticia. Ahora una noticia del negocio, de la del mercado de las tablets, ¿sí? Por ahí me imagino muchos de ustedes habrán visto el Kindle Fire que venía de la compañía Amazon precisamente para leer documentos en la palma de la mano. Es un dispositivo muy poderoso para leer documentos, trae varias mejoras en lo que se refería a su versión anterior. Era una novedad, fue una novedad hace ya algunos meses. Pues bueno, la compañía, precisamente el adversario de Amazon, la compañía de distribuidora de libros, la compañía Barnes & Noble, sacó ya su propio dispositivo, la tableta Nook. Es un dispositivo que estaba viendo las especificaciones, también viene muy interesante. Es un dispositivo que, pues, muy llamativo a la vista. Si algunos ya lo habrán visto por ahí en internet, viene muy dispositivo, bastante amigable a la vista. Y pues bueno, las especificaciones que tienen: una pantalla de 7 pulgadas con una recubierta, una laminación para protección, obviamente. Video, una capacidad de reproducción de videos de 1080p, o sea, progresivo, dimensiones progresivas. Y una vida de batería de 11.5 horas. Este dispositivo solamente tiene una capacidad de almacenamiento de 16 GB. Es muy poco realmente, pero para lo que se utilizaría este dispositivo es más que nada para leer documentos, para ver álbumes, imágenes, o sea, solamente tener una, ¿cómo se podría decir?, el reemplazo de un periódico o una revista, más que nada. Obviamente este dispositivo, por ser distribuido de esta librería, de esta mega cadena de libros, es que va a traer varios, ¿cómo se podría decir?, cómics, varias revistas, varios contenido descargable de internet de regalo incluido. Y es pues un dispositivo muy interesante, es una de las novedades. Para los que no sé, sean aficionados a la lectura de libros, obviamente no es un reemplazo de libros, los que tenemos la afición por esto, no es un reemplazo realmente de un libro, pero sí viene a ayudar en lo que es ¿cómo se podría decir?, lo que es la ecología, sí viene a ayudar. Consumo de papel y todo este rollo de las tintas, y pues evitar ese tipo de ondas que afectan al mercado ecológico. Sí, mira, sobre las tabletas está bastante interesante ahora la guerra entre ellas, y me interesaría, y como de comercial, para el 2012, enero del 2012, se va a llevar a cabo el Electronic Consumer Show en la ciudad de Las Vegas. Esperemos que Radio Cusey ande por allá en esas fechas. Pero se van a presentar muchos dispositivos muy, muy interesantes. Y y sobre todo la idea original precisamente fue tener dispositivos que nos permitieran leer libros, poder hacer nuestras tareas, poder trabajar con ellos de una forma más amigable. Lo impresionante de estos dispositivos actualmente son la capacidad de las baterías. Eso sí, a mí sí me impresiona, dado que, por ejemplo, Apple presumía de sus 10 horas en el iPad, Asus presume de sus 9.4, 9.6 horas en sus tabletas, y ahora estas 11 horas con este dispositivo pues lo hace también un buen competidor con respecto a otras tabletas. Sin embargo, es cierto, las capacidades que tienen de almacenamiento en este momento las tabletas las hacen muy poco versátiles, dado que si la llenas de música, olvídate, ¿no? Ya no representa una opción de trabajo. Y si les aumentas capacidad, también te representa un costo mucho mayor. Digo, o sea, las memorias micro SD de 32 GB están un poco elevadas todavía los costos, como para decir, fácil, compro mi tableta y le aumento la capacidad. Sí, de hecho, precisamente una de las características que se me olvidó mencionar de esta tableta es que tiene una opción precisamente de poder agregarle más memoria con micro SD, pero pues sí, realmente ahorita la tecnología de las memorias USB, más bien las memorias de tarjeta, sí es algo limitada, todavía es algo costosa, no como las memorias de una PC, que simplemente por ejemplo la DDR, cada vez sale nueva tecnología y se va abaratando la anterior. En el caso ahorita de las tarjetas todavía no ha llegado, no ha sido este el caso, no ha avanzado mucho en este sentido y esperemos a ver qué viene en el futuro. Es una de las cosas interesantes que estaría en el futuro. Entonces, pues no sé si quieres agregar, pasamos a otra noticia. Adelante. Muy bien, entonces, siguiendo con este tema de la tecnología verde, hablaremos acerca de un avance muy, muy impresionante, interesante, y que tal vez sea el futuro de lo que sería el desarrollo de energía renovable para lo que serían las naciones de primer mundo y, ¿por qué no?, también de tal vez de subdesarrolladas como lo es México. Y pues en este caso la búsqueda de las energías renovables se viene más que nada con el pretexto de buscar el reemplazo de las energías no renovables, y que aparte vienen a dañar, se podría decir, de manera directa lo que es a la sociedad. Me estoy refiriendo obviamente a la energía nuclear, con el accidente reciente que tuvo por ahí en Japón. Más que nada ellos son los primeros desarrolladores en este sentido, están buscando reemplazar este tipo de tecnología, y pues están buscándolo, tratando de buscar a hacerlo con lo que es energía renovable. Y una de las noticias que acabo de observar fue que están buscando el desarrollo de la tecnología de la energía renovable con lo que es el viento, las turbinas de viento más que nada. Por ahí en Japón, en la Universidad de Kyushu, en Japón, el profesor Yuji Oya ya está buscando el reemplazo de esta energía con esas turbinas. Por aquí mi compañero está viendo noticias de último momento y muy interesantes también. Las hablaremos ya en la última sección, porque ya salen un poquito fuera de la tecnología, pero bueno. Y volviendo al tema, pues desarrollo de este tipo de tecnologías, con este tipo de turbinas están haciendo un desarrollo de energía. Para los que saben ya que tienen la noticia, la cantidad de energía que traen, que generan más bien, no es mucha. Pero con esta innovación que está desarrollando este profesor allá en la Universidad de Japón, de Kyushu, la Universidad de Kyushu en específico, pues viene prácticamente a reemplazar, fíjense bien, a reemplazar a una central de energía nuclear de pequeño tamaño. Estamos hablando que la energía que estarían generando es cerca de los 500.000 kilowatts por hora. Estamos hablando que es una cantidad impresionante de energía, y esto a través de estas turbinas, utilizando simplemente el aire. Y la innovación fue que hacen una innovación en la energía eólica a través de una turbina de aire con un aro que le agregan a estas turbinas, y pues verlas funcionar sí es impresionante, ya que estarán incrementando el tamaño de estas turbinas para dar una mayor capacidad de generación de energía. Sí es una cantidad impresionante la energía al que estamos hablando, y pues es algo muy interesante que vendría en el futuro. Por ahí estaban hablando de implementarla ya directamente, este tipo de tecnologías, en el precisamente las ciudades que más lo necesitan. Una de ellas es la ciudad de Manhattan, por ahí vi la noticia que le estarían implementando, pero ya sería más en el futuro, y a ver qué viene de novedad. Yo definitivamente me inclinaría por este tipo de tecnología para aquí, para México y para Guadalajara, más que nada para las ciudades que están cerca del mar. Estarían incrementando, ya que la energía eólica se aprovecha más en el mar, porque ahí el viento viene con una intensidad bastante fuerte y la capacidad de generación de energía sería muy, muy, muy fuerte. Y pues bueno, es una de las novedades. Sí, bueno, fíjate que en función de la energía eólica, hace algún tiempo se habilitó un parque de energía eólica que era, bueno, construido por la empresa Bimbo, precisamente en México, para ellos poder deducir de gastos el 30% de lo que consumen de energía. Como referente, cuando una empresa pone un parque eólico o algún sistema de generación de energía limpia, lo que hace no es trasladar su energía a sus plantas, simplemente se la da a la comisión para que la utilice, pues la utilice la población. La sociedad, mexicana, exactamente. Sí. Y esa empresa se le hace un descuento, como un saldo a favor. Claro. Entonces, México lleva buen avance en cuestiones de energías limpias, pero con lo que mencionas, pues sería un boom. Un boom, así es, sí. Se supone, que somos el país que tiene el primer lugar en legislación ecológica, digo, nada más en eso, ¿verdad? Sí, ya llevarlo a cabo ya es otro plano. Pues sí, la inversión que harían las empresas privadas para este sentido sería genial, realmente genial para reemplazar otro tipo de generación de electricidad. Estamos hablando de la energía nuclear, de reemplazar por ahí más que nada, o la quema de petróleo como muchos países lo hacen. Y pues bueno, sería algo de lo que estaríamos viendo en el futuro, de lo que está por venir. Entonces, señor operador, no sé si por ahí nos pasamos a la primera canción de Tony Bennett. Si la tenga por ahí. Es una canción, ya esto para terminar un primer periodo de lo que es desarrollo de tecnología. Estaremos pasando a esta canción, Tony Bennett. Es una canción que en lo particular se me hizo muy interesante. Su último disco de este señor que vino a buscar a las más recientes voces y hacer dupla más que nada con ellas. Una de ellas fue Amy Winehouse, justo antes de que muriera hizo una canción con ella y lo hace muy interesante, pero no es esta la que traigo, es la trae con Lady Gaga, y es una cara que nunca le había visto a Lady Gaga y que realmente me hace preguntarme, ¿se equivocó de género Lady Gaga? ¿Será acaso? Escuchamos esta canción. No sé si ya está lista, entonces pasamos con ella. Siguen con nosotros en Life for Game. Continuamos. She gets too hungry for dinner. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fakes. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. I'm all alone when I blow in my lamp. That's why the lady is a tramp. Thank you. so. It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Right on. Beautiful. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Listo, ya regresamos aquí a Life for Game, por este fondo que nos sacó de onda aquí al operador. Está muy fregón. Pero bueno, pues siguiendo con las noticias, estamos viendo por aquí bastantes novedades. Ahorita ya vamos a pasar a lo que serían las principales, nuestra sección de software. Vamos a hablar de las novedades, una de las principales novedades. Una de las que estamos viendo justo en este momento, que precisamente el día de hoy estarían lanzando lo que sería la versión 8 de Firefox. Para los que son aficionados a Firefox, yo también en lo personal me considero un aficionado a este navegador bastante novedoso, realmente muy novedoso, y con muchas, ¿cómo se podría decir?, novedades por ahí en lo que se refiere a su seguridad. Pues sí, sería algo digno de seguirse, lo más seguro. Y como siempre pasa cuando hacen unos lanzamientos de su más reciente navegador, sus servidores se llenan, eso es seguro. Hoy, el día de hoy, los servidores de Firefox van a estar a lleno. Varias versiones, obviamente, varios sabores, en varios idiomas, todos ya implementados. Estamos por ahí monitoreando a ver qué, en qué momento se decide. El día de hoy se lanza, y pues están al pendiente para los que nos están escuchando por ahí, este nuevo navegador. No sé, ¿cuál es tu preferido, Pedro? Desgraciadamente, difiero con usted, señor Akuma. Ok. Porque para mí preferido sigue siendo Google Chrome. Pero sí, va a ser una muy buena opción. De hecho, va a estar interesante esta nueva versión de Firefox 8, dado que la carrera por tratar de conseguir cada vez más adeptos y estar en el gusto del público, pues viene siendo un poco más, ¿cómo se dice? Ha estado más relajada que en otros años. Antes era demostrar que tu navegador era más rápido, más potente, más estable, más seguro. O mejor que el Explorer. Exactamente, simplemente mejor que el Explorer. Actualmente Internet Explorer pues ya no representa rival. El patito feo, ¿verdad? Sí, no, ya. Realmente los que prefieren el Internet Explorer es por flojera o por ignorancia, porque realmente el Internet Explorer, bueno, de personal, tiene muchos muchos ataques, es muy atacado, tiene muchos hoyos, o realmente no sabemos qué está pasando por ahí con Microsoft, que lo está dejando como a la deriva. Ya veremos con el nuevo sistema operativo. Sí, pero bueno, fíjate que precisamente esos ataques se debieron más que nada al hecho de que siempre todo el mundo ha programado para Microsoft, basado, sí, en la plataforma Windows. Sí. Entonces, el primer navegador que hubo de uso común, pues fue Internet Explorer. Y siempre ha habido hackers. Sí. Y han intentado fastidiar la red. Y ha sido como que el punto de referencia, el del poder atacar y encontrar los puntos débiles de Microsoft. Y y pues el más afectado ha sido Internet Explorer, desgraciadamente. El Firefox 8 sale hoy, como dice Akuma, estamos monitoreando la página de Firefox. No sé en qué momento del día se vaya a dar el cambio de los servidores, porque sigue diciendo ahí versión 7.0.1, pero sí, sigue siendo la 7.1, no lo han cambiado, pero bueno, el aviso está, y esperemos que plantee una nueva opción que sea más bonito, más vistoso, más rápido. Pues bueno, a mí en lo personal, más que nada me interesan las implementaciones HTML5, a ver qué traen de novedad, a algunos gadgets, qué tipo de compatibilidad tendrán con las anteriores. Y pues bueno, a ver qué trae de nuevo, más que nada visualmente, qué trae de, pues tal vez para hacer más rápida una navegación, o tal vez más adaptable o más compatible también con los Flash, porque como muchos de ustedes habrán experimentado que se quiebre Flash o muchas cosas de ese tipo. Y pues bueno, ver qué tipo de mejoras trae y cómo poder implementarlo en lo que son negocios de HTML, navegación web y todo ese tipo de servicios, pues sí, sería interesante de seguir. Ya los que se están quedando con un navegador más viejito, pues y todavía siguen navegando en la red, pues se están viendo incapacitados o bloqueados de navegar cierto tipo de páginas que ya cuentan con ese tipo de código para navegación, y sí es un tipo de bloqueo de cierta manera, pero pues es un avance en la tecnología del software, y ver qué novedades trae, qué hay de nuevo, qué es lo que viene a ofrecer este tipo de navegadores. No dudo en que Google Chrome vaya a sacar ya, tenga programada por ahí sacar una nueva versión ya con este Firefox, y pues ver qué viene. Creo que sí debe tener algo planeado, pero como se actualiza automático, ni siquiera vamos a dar cuenta. Yo lo tengo desactivado. Todo lo que es actualizaciones automáticas de cualquier tipo de software lo tengo desactivado hasta no ver reseñas o no analizar qué viene de novedad. Perfecto. Firefox, desde mi sistema operativo también, Ubuntu, todo lo tengo desactivado. Y yo lo sugiero de cierta manera en el software, más que nada para llevar un tipo de control y no apresurarnos a novedades sin antes analizar y más que nada no dar paso sin huarache, más que nada. Y pues a ver. Fíjate, yo soy más soy más vetero. Me gusta probar las nuevas versiones, así que igual de vez en cuando voy a tener varias betas por aquí. Más tester. Sí, más, sí. Ese es otro ángulo, sí, es correcto. Yo en lo personal prefiero que alguien más lo pruebe y ver, o más que nada ver la reseña, ver qué mejoras trae, pues. Sí, bueno, ya que chispas mi laptop, te avisaré. Ah, bueno, ya que te rebote la Wi-Fi o algo así, bueno, porque rezanga. Pues sí, es que hay mucho tipo de software que se da ciertos, ¿cómo se podría decir? Se da ciertos atributos, como actualizar o como darle acceso a ciertas características precisamente de la compañía para dar paso a mejoras, pero que tú simplemente no estás interesado en seguir, o que ocupa más recursos en tu máquina o cosas así. Eso más que nada es algo que no me gusta de ciertas características de algunas algunos tipos de software, que son algo agresivos, pero pues bueno, cada quien tiene sus gustos, sus preferencias, y pues es algo de lo que está por venir. Firefox 8, no se duerman por ahí, chéquenlo, ya está por salir. Entonces pasamos a otra noticia, señor Pedro. Bueno, sobre lo que es el Android, para los que les gustan mucho los dispositivos móviles, pues ya está listo. Android 4.0, Ice Cream Sandwich. Bueno, solo como comentario, las versiones de Android, desde la versión 2.1, que es la más básica, hacia la versión 4, dependen mucho del hardware. Digo, hago esta pequeña referencia para que no vayan a querer emocionarse y decir, lo voy a instalar en mi celular. No es posible. Exacto. No se da. Las versiones 2.1 a la 3, bueno, o a la 2.3.7 o algo por el estilo, no sé en cuál. ¿3? Sí, algo por ahí, 2.3.3.4. Sí, sí. 2.3.4, bueno, sí. Toda la gama de versiones 2.x son para dispositivos móviles, dado que la primera versión 2.1 en adelante son dispositivos móviles de gama baja, 2.2 y 2.3, media y alta respectivamente. Más ligeras, así es. Exactamente. Y la versión 3 había sido como para darle soporte a lo que fueron las tabletas. La versión 4, según lo que ha dicho Google, es que estaba diseñada para precisamente llenar ese vacío que había, porque había demasiados dispositivos móviles, demasiado hardware, y había que crear muchas versiones diferentes para los diferentes hardware. Entonces, era un dolor de cabeza para los programadores en Android para crear aplicaciones, y dolor de cabeza sobre todo para Google, porque tenía que estar reparando errores. Así como Windows, también puedes mandar aviso de que falló algo, sacando parches. Exactamente. Entonces, la nueva versión, la 4.0, está diseñada 100% para tabletas, así que bueno, no ilusionemos mucho para dispositivos móviles, pero tiene grandes nuevas atribuciones. Ahora, por ejemplo, la nueva interfaz gráfica presenta algo más atractivo. La idea es que trabajar sin botones, dado que los dispositivos móviles y las tabletas traían botones precisamente para dar el retroceso o el regreso. Ahora la nueva interfaz gráfica te presenta una opción de que puedes tener los botones en la pantalla. El botón de retroceso, el de home, el de opciones extras, las tiene en la pantalla. Para los que conocen y tienen Android sabrán que cuando tienes la pantalla bloqueada, y esta es otra de las características interesantes, es que no podías ver la barra de estados. Tenías que desbloquear el dispositivo para poder ver tu barra de estados. Ahora con la versión 4 te permite una pantalla, la pantalla de bloqueo te permite ver las notificaciones de tus estados sin necesidad de desbloquear tu dispositivo. Estar monitoreando estatus, ok. Exactamente. Es algo interesante, precisamente lo que estaba hablando con el señor Pedro el día de ayer, que está haciendo, se está más que nada centrando en lo que es una mejora visual, precisamente para, como le decía el señor Pedro, hacer una competencia directa con el sistema, con el iOS 5.0 del iPhone. Y sí, ahora que estamos precisamente hablando que están saliendo ya smartphones con más poder, esta precisamente será una opción, el Android 4.0 en su versión, su nombre muy curioso, Ice Cream Sandwich, ahí sí es como le dicen por ahí en Estados Unidos. Y pues vamos a hablar un poquito de las mejoras aquí con el señor Pedro, él es el que le sabe. Vamos a estar viendo... Y en lo que yo estuve viendo, más que nada, que trae muchas funciones que traía el sistema operativo, que tiene el sistema operativo Linux, y las está implementando directamente como opciones ya reales, sin tener que instalar nada a uno uno que ya le sabe al hardware y al software, todo esto de Linux. Simplemente instalas las opciones en versiones anteriores al Android, se instalan y las ejecutas en tu teléfono. Pero ya con este sistema operativo ya vienen implementadas, ya vienen adaptadas al sistema visual, y es algo que viene muy impresionante visualmente para los que no saben, más que nada, que lo puedan adaptar ya de manera nativa realmente en el sistema operativo. Es algo que viene muy interesante de seguirse, y pues a ver qué sacan de mejora. Y sí, fíjate que en eso, respecto a hacerle competencia al iOS 5, la nueva versión trae algo muy interesante. Cuando tú quieres desbloquear tu dispositivo móvil, como está pensado para dispositivos que traen doble cámara, la cámara frontal y trasera, incluso tú puedes, ya nativo en el sistema, configurarlo para que se desbloquee por reconocimiento facial. Eso es muy interesante, sí lo vi. Wow. Así nadie más usa tu teléfono. Wow. Digo, depende de qué tan feo estés. Bueno, imagina también que para poder hacer eso necesitas mucha luz y se necesita hacer un lugar que sea, que tenga mucha iluminación, más que nada, para poder ver todos tus rasgos faciales. Sí, sí, como todo, va a tener sus inconvenientes. Habría que probarlo. Desgraciadamente aquí en cabina no tenemos la oportunidad de probar el el software. Sí, el software. Sí. Digo, tendremos el hardware, pero no el software. Pero bueno, ya cuando tengamos oportunidad de hacer una prueba nosotros y de hacer nuestra propia... Unos pininos ahí. Sí, esos pininos, veremos cuáles son los pros y contras. En este momento las características que llaman la atención, pues son esas. Otra también característica nueva es que cuando tienes bloqueado el teléfono, cuando aparece su pantalla de bloqueo, tú puedes activar la cámara. Ah. Vuelve lo mismo, o sea, no ocupas activar el dispositivo para poder activar la cámara. Entonces, o sea, para tomar fotos, sí. Exactamente. Oh, o sea, entra directamente a la aplicación de la cámara sin necesidad de entrar al escritorio principal de la... Eso sí me parece una innovación. Una innovación ya fuera de lo que son los dispositivos portátiles. En el iPhone no puedes hacer eso. Tienes que desbloquear totalmente el software para poder accesar a todas sus aplicaciones. Y pues sí, lo que es la cámara es totalmente... Como es algo totalmente independiente de una función de un teléfono, pues sí, es una excelente idea. Se me parece una innovación muy interesante. Sin tener que necesidad de desbloquear el teléfono, puedes accesar a la cámara, tomar tus fotos y pues no necesitas ver los mensajes, no necesitas ver nada. Y tomar esos momentos, sí, rápidamente. O alguien ajeno más que nada al teléfono, que no necesite también, no necesita de la seguridad precisamente de reconocimiento. Que pueda tomar las fotos, presta su teléfono a algún camarada. Oye, toman una foto aquí con la chica y... Sí, y fíjate que eso de buscar la manera que sea cada vez más intuitiva la interfaz gráfica ha estado logrando que tenga cada vez más seguidores. Para mala suerte de Android, los dispositivos móviles con Android no vienen a ser muy baratos, que digamos todavía sí, siguen siendo... Novedad, sí. Exactamente, en comparativa con el iOS 5 vienen a ser todavía un poco caros. Más caros, sí. Y pues bueno, lástima, ¿no? Pero el Ice Cream Sandwich trata de ser cada vez más intuitivo, de traer cada vez más aplicaciones integradas al sistema operativo. Y para los que ya usan Android, usamos Android, sabemos que muchas cosas tenemos que bajar las aplicaciones y estarlas pues monitoreando que hagan su trabajo correctamente, porque pues llegan a fallar, no son perfectas. Pero otra aplicación nativa que puede llegar a traer aquí este pequeño sistema operativo del Ice Cream es que ahora también te controla y te mide la cantidad de transferencia de datos. Ahora que está poniendo muy de moda eso de... El control. Exactamente, muy de moda el 3G. Cierto. Y que ya no está tan inaccesible que digamos. Es bastante interesante porque yo uso 3G y hay veces que el contador me decía, llevas gastado un peso. Perfecto, pero cuando revisaba el saldo, iban 20. Exacto, es algo que de lo que estábamos hablando también el día de ayer con el señor Pedro, que hay muchas compañías por ahí que tienen un sistema muy malicioso para hacer cobro de tarifas, precisamente porque por la ignorancia más que nada de la gente que no sabe cuánto está haciendo de transmisión. Y una de las ventajas que tiene este tipo de nuevo software, de esos nuevos dispositivos, con los avances que tenemos en la tecnología, es que ya puedes hacer un control más a fondo de lo que estás recibiendo, de lo que estás haciendo, de la información que estás recibiendo, que estás transmitiendo. Toda esta información ya está siendo medida totalmente. Ya mides cada bit que se está yendo, cada bit que está entrando. Llevas un control de esta información y ya con este comparativa de tarifas, comparativa de transmisión de datos, ya tú llevas más control de tu dinero con estos distribuidores. Y pues sí, es muy interesante este tipo de, en lo personal, realmente para deshacerme de este tipo de mal praxis de estas compañías, sí es algo que me interesa muchísimo. Y pues bueno, a ver qué trae, pues no sé, más que nada implementar otro tipo de opciones de software y pues bueno. Sí, como paréntesis sobre lo que acaba de decir aquí mi colega, los cobros, es cierto, la empresa tiene un poco de malicia al respecto de los cobros, como recomendación para aquellos que tengan dispositivos móviles y quieran navegar a través del 3G, bajo que es bastante cómodo andar en la calle con tu dispositivo móvil. Sí. Observe muy bien que cuando vayan a desconectarse del 3G, no lleven, si tienen un contador de datos, no lleven fracciones de mega. Consuma el mega entero o el kilobyte entero. ¿Por qué? Dado que las empresas actualmente, su sistema de cobro está por bloques cerrados. Digo, si tú tienes las tarifas preferenciales de pago por mega o pago por kilobyte, si tú no consumiste el mega completo, consumiste, no sé, 600 kilobytes, no te van a cobrar los 600 kilobytes, te van a cobrar el mega entero. Entonces, es recomendado de que observes y cuáles son tus movimientos con respecto a tu contador y que calcules ya bien en forma cuáles son de verdad los la realidad de datos que estás consumiendo. Dado que muchas veces, y lo digo por aplicaciones como las de Facebook, no nos damos cuenta de que está conectada y está bajando información. Está haciendo transferencias, sí, en el fondo. De hecho, precisamente es algo que no me agrada del sistema operativo de Windows, que en el fondo está todavía haciendo transmisión de datos, mientras uno no se da cuenta lo que son actualizaciones, lo que son comunicación entre su mismo software de Microsoft. En trasfondo está haciendo transmisión de datos para informar directamente con la base de datos de qué estás haciendo, qué le estás picando, qué le estás... Todo esto a través de internet. Y si lo haces a través de un smartphone, si tienes por aquí el señor Pedro, que tiene contratado su sistema por cantidad de transmisión de device, también hay paquetes, y que no te vayas a pasar el paquete y esté checando también con este sistema de software. Está checando la cantidad de información que estás emitiendo. Por ahí también alguna información que me acaban de pasar de trasfondo de Usacell, que si contratas, por ejemplo, un plan de por 24 horas por tiempo, realmente lo que te están vendiendo siempre es un gigabyte. No importa si te lo acabas o no, si lo que te están cobrando siempre, 24 horas, una hora, todo esto, siempre la cantidad es un gigabyte. Y pues es algo muy interesante. Y pues a ver, no sé qué otra mejora, ya regresando al Android. Regresando al Android. Sí. Bueno, las mejoras no son todavía muy, públicas. Muy públicas, dado que el software apenas acaba de salir el 19 de octubre. Total una novedad. Es novedad. Vamos a esperarnos porque, desgraciadamente, en México no hay muchas tabletas que lo tengan implementado. La mayor parte de las que ahorita en el mercado traen ya sea el Honeycomb, el 3.2. Uh-huh. Así que, pues conocemos el Honeycomb, conocemos que tiene grandes propiedades como de alargar imágenes, mayor capacidad en las memorias micro SD, etcétera, etcétera. De lo que sabemos de la Ice Cream Sandwich, aparte de lo que ya mencionamos, es que ya puedes trabajar mejor con las redes sociales. De hecho, la transmisión de datos se supone que es ahora mejor. Tú puedes tener un mejor control. Digamos que ahora tú puedes, en el Honeycomb, puedes tú elegir qué aplicaciones se conectan, qué aplicaciones no, qué aplicaciones deben transmitir datos en 3G, qué aplicaciones no. Eso ayuda mucho, dado que para los que tienen Twitter, que tienen Facebook, que tienen a veces Messenger, pues no es que el consumo no es grande de esas aplicaciones. El problema es que es constante la comunicación de esas aplicaciones. Entonces, la duración de tus datos pues son pocas. Otras implementaciones nuevas son el sistema de correo. Ya desde las versiones 2.3 de la Gutenberg, ya traían el Android servidor de correo nativo. Podías enlazar varias cuentas de correo de diferentes sistemas de correo que no fuera Gmail. Ahora, el Ice Cream Sandwich mejora un poco más esas funciones, los hace un poco más rápido y estable, dado que en las versiones anteriores, referentemente, con eso ya, con eso. Referentemente a la actualización que iba en tu PC, era algo lento sí, respecto al Android, pero ya van mejorando. Se dice que pues el Ice Cream Sandwich es una, pues viene a presentar ahora sí una competencia real a la iPad. Qué bueno, porque el iPad está comiendo el mercado. De hecho, también, pensando en por ese lado, yo me prefiero, hago decanto, ¿cómo lo llaman? Hago preferencia por implementar este sistema operativo en los smartphones más poderosos que hay ahorita. Sería, pues, para sacar precisamente las ventajas del hardware, y sería algo que sería, obviamente, como mencionamos, por las mejoras que trae, sería aprovechar al máximo todo este tipo de hardware, y más con los recientes gadgets que están sacando y los microprocesadores que ya traen integrados. Sería bastante interesante también seguirlo y pues ver. Así como lo comentabas en la primera sección de hardware, parece ser que algunos dispositivos que van a salir con Android, de la HTC precisamente, uh-huh, y del futuro Samsung Nexus Galaxy. Correcto. Galaxy Nexus. Uh-huh. Plantean la opción de utilizar las versiones del Honeycomb 3.2 y el Ice Cream Sandwich del 4, versión 4, en estos dispositivos móviles. para precisamente deshacerse de las versiones 2 que había antes. Uh-huh. Pero ya eso lo definirán las empresas, ya ellos sabrán. Como te decía, las características, como ahora tiene una opción para que los botones ya no existan y aparezcan en la pantalla, esto haría que los dispositivos móviles desapareciera completamente cualquier botón. Sí. Bueno, excepto el de... El encendido. Pero de ahí en más aparecerán los botones y ya plantearían una competencia real ante Apple, porque pues Apple sigue siendo el dueño del mercado en ese aspecto. Sí, sí es. Pero ya con esto que viene, novedades, y como se está poniendo las pilas el Android con el sistema gráfico, realmente con esta nueva versión, sería pues digno de verse qué otras cosas trae. Vamos ahorita a una canción, ya nos llegó la hora. Señor operador, nos vamos por la de Crystal Method, la de Born to Slow. Bueno, no, mejor. Mejor no, vamos con la de Bruno Mars, a ver si la puede leer por ahí el productor. Bruno Mars, una novedad también de Lazy Song. Para los que todos tuvieron un día por ahí, un fin de semana flojo, ya es martes, despérense. Seguimos con el análisis de Android después de esta canción. Sigan con nosotros aquí en Life for Game. Continuamos.

Y pues pasamos a otra, la de Fue Nombre de Dios, de un grupo por ahí que no recuerdo el nombre. Y pues bueno, y la siguiente rola, Erasing Rewind, ya ustedes la han de conocer, por ahí muy vieja, de la sección de videojuegos, viene incluida en un videojuego, Gran Turismo 2, de el grupo de ahí se me fue el nombre. Se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita se los consigo. Ya una rola bastante viejita, pero no le deja que es muy buena. Entonces seguimos. Sí, así es, correcto, señor Spike. Es el formato solamente de MP3 y este formato no era compatible. Pues bueno, entonces pues continuamos con las noticias, el análisis de Android. Por aquí ya tenemos una información de Windows 7. Así es, pasamos, señor Pedro. Bueno, esto es una comparativa más que nada de las características y diferencias entre el sistema Android y lo que son el iOS 5, el Windows 7.5 Mango, que también acaba de salir. Ahí Don Spike, aquí Don Akuma tiene información sobre eso. Ah, correcto, sí. Pues una de las noticias también que traíamos por ahí, una de las novedades, que precisamente lo que es Windows hizo una presentación por ahí en Nueva York, que es su mercado favorito presente por el consumo que tienen en su software, en sus dispositivos. Hizo la presentación oficial de Windows 7.5, Windows Mango 7.5, en tres de los nuevos celulares, su lanzamiento, allá en la Herald Square, Nueva York, el Samsung Focus S y el Focus Flash y el HTC Radar 4G. Más que nada la noticia es pues hizo una presentación en la plaza pública y hubo mucha gente y hubo por ahí un celular enorme que hacía alusión al Windows 7.5 y pues un pequeño paréntesis y seguimos aquí con la comparativa. Sí, bueno, lo quería hacer de referencia dado que la comparativa es precisamente para aclarar también mitos y realidades con respecto al sistema Android. Android es Linux. Olvidémonos de que mucha gente dice, oye, es que se programa en Java. No. Sí, como solía hacer mi telefonito aquí, que es Sony Ericsson, hace muchas aplicaciones y todas son en Java. Hace algunas lunas. Así es. Sí, las versiones anteriores para los Sony Ericsson eran el sistema Symbian y las aplicaciones las creabas en Java. Estaba interesante. Correcto. Pero ahora con el Screen Sandwich y todas las versiones de las 2.1 en adelante, son aplicaciones creadas en el lenguaje de Android. El lenguaje de Android está basado en XML y en lo que se llaman actividades. Tiene mucho parecido a lo que fue o es ActionScript 3.0 de Flash. Digo, similitudes, no quiere decir que sea, pero sí similitudes. Sigue siendo un lenguaje exclusivo de Android. Ahora, que se utilice la máquina virtual de Java para poder compilar estas aplicaciones no quiere decir que sea Java. No, es lo mismo. Por favor, métanse eso en la cabeza. Abusados, cuando vayan a intentar bajar aplicaciones, todo este tipo de cosas, actualizaciones, no es lo mismo. Se compran aparte, obviamente se descargan. Hay por ahí otros servicios que les ofrecen pues videojuegos, más que nada, por ahí ya los habrán visto en acción en los Android. No es lo mismo, tienen mayor poder, no sé si las habrán checado por ahí, tienen más poder que una aplicación Java, eso es seguro. Las, ¿cómo se podría decir? Implementaciones gráficas que tienen es realmente muy, muy, muy buenas. Estuve viendo el otro día lo que era un videojuego, una adaptación de varios videojuegos en esta plataforma Android, y pues sí es impresionante, la verdad me encantaron. Bueno, haciendo referencia a esa parte que hablas ahora tú de juegos, sucede que los dispositivos móviles han creado que se llaman juegos sociales, juegos donde interactúas con otros jugadores dentro de la misma plataforma. Por ejemplo, para el iOS tenemos lo que se llama el Game Center. Para el Windows 7.5 Mango es el Xbox Live. Eso se me interesa. Es correcto. Es que la versión, en nuestra sesión anterior precisamente hablé de la implementación que iba a ser Windows 8 con precisamente el Xbox Center, precisamente para combinar con las redes sociales lo que estabas haciendo, jugando, ya sean dispositivos portátiles del Windows 7.5 que viene, o ya sea en juegos en PC, que aquí el señor Pedro es experto, bueno, más o menos, juegos de PC, combinarlos con las redes sociales y también llevarlos hasta el Xbox Center y compartir todo lo que uno está haciendo, scores y todo esto, y los amigos que llevan Xbox Live, así es. Sí, y fíjense que ese es el punto donde ahí sí me decepcionó Android. No tiene una red de juegos sociales. Solamente la red de juegos sociales está para Google Plus. Entonces, bueno, queda un poco en un ámbito que le está ganando mucho terreno, el iOS. A ver si se ponen las pilas los de Android respecto a lo de los juegos sociales, dado que, aunque usted no lo crea, la industria del juego es lo que más hace que avance la tecnología. En la actualidad así es. Entretenimiento ante todo, y si no avanzas en ese rubro, híjole, esperemos que Android ahí sí es correcto. Ahorita los dispositivos ya más que nada para ver documentos, lo que es la sección de negocios, si realmente pues ya pasaron simplemente la capacidad, o sea, para ver un documento de datos, más que nada un documento de texto, pues simplemente los puedes ver ya con un dispositivo con un menor, una menor capacidad de hardware ya. Ahorita lo que estamos viendo de 4 núcleos ya va más que nada dirigido a la multimedia, videojuegos y todo esto, y pues música también, todo esto. Y yo me imagino que ya en el futuro estará haciendo edición de algo, no sé, de música, de datos o algo así, en un dispositivo smartphone, pero pues ya es muy aventurado hablar de eso ahorita. Bueno, siguiendo con la comparativa, ahorita que él mencionaba tener cada vez más integración también con otras actividades. El iOS 5, y voy a hacer aquí una aclaración también, un hincapié, en que la integración con las redes sociales solo tiene una integración nativa con Twitter. Ojo, porque acaba de salir la aplicación de Facebook y eso no quiere decir que sea una integración real. No, nativa, sí. La aplicación del iOS 5 y iOS 4 también, nada más te permite tener una interacción y sincronización de algunos datos. No quiere decir que sea nativa, ojo, para que no se confunda. Ahora, el Android trae una integración nativa con lo que es Facebook y Twitter, desde las versiones 2.3 del Gingerbread hasta la versión 4 de la Stream. Ahora que el Windows 7 Mango trae una integración nativa más grande, puede que esto le dé algunos adeptos en cuestiones de cuando los compradores quieran adquirir estos productos, dado que la integración nativa viene con Facebook, con Twitter, con LinkedIn y con Windows Live. Ojo con Windows Live, porque Windows Live trae integrada la opción de conectar varias redes sociales. Entonces, habría que ver cómo funcionan estos dispositivos de Windows 7.5 para móviles. Y esperemos que represente otra opción, digo, que ya sea algo más factible, porque primero todo era iOS 5 para los smartphones, ahora iOS 5 y Android. Y un tercer competidor haría esto más interesante. Ajá, es correcto. WebOS también cuando estaba por ahí. Y pues el sistema operativo de las para los que prefieren más que nada los smartphones que traen el de la compañía RIM, las BlackBerry, que traen su propio sistema operativo, eso ya es otro más dirigido a negocios. Y realmente estos sistemas operativos, veremos cómo se estarían aplicando en nuevas BlackBerry, a ver qué puede meter su mano por ahí las BlackBerry a este nuevo mercado que realmente le están sacando mucho jugo. Y pues vamos a dar una noticia, ya que andamos por ahí, que bueno, de hecho son dos noticias. Una de ellas es que, como habíamos hablado, especulado más que nada, que ya sacó su versión beta Google el día de hoy, por ahí están sacando la noticia, la versión 16. Pues es en software, nada más estaban esperando, me imagino, a que Firefox hiciera su anuncio de la nueva versión y pues sacar esta versión beta con varias mejoras. Está haciendo implementación, lo que decíamos, está agregando las opciones como las traía Firefox, de que no sé si ustedes ya lo probaron por ahí, que se sincroniza con varias cuentas del Firefox para lo que son bookmarks, para desde sitios, para preferencias, más que nada en sus navegadores. Esto ya lo viene haciendo Google también, pero también lo estaría aplicando a otros navegadores si ustedes cambian de equipo, digámoslo así, o si cambian a un dispositivo portátil, ya lo estaría integrando también con esta nueva versión de Google, en versión 16 beta. Fíjate que aquí se ve la guerra, en verdad la guerra entre los navegadores. Exacto. Como te decía, no ha muerto, es un poco más silenciosa, pero no ha muerto y sigue. Ajá. Sale Firefox 8, inmediatamente después la beta de Google Chrome. Y el día de hoy la están anunciando. Sí, el día de hoy la están anunciando prácticamente hace un rato. Es una novedad y habrá que ver qué hace Internet Explorer. A ver si se espera el lanzamiento del Windows 8 o para dar alguna novedad, o simplemente ya se quedó por ahí dormido, a ver qué pasa. Y pues bueno, a ver. En otra noticia también del mismo como paréntesis también de software, lo que es Mozilla está anunciando también su intención de desarrollo de su propia versión de Android, con sabor a Mozilla. Obviamente va a ser una versión más que nada dirigida a las personas que saben que ya tenemos más conocimiento, más experiencia en lo que se refiere a sistemas operativos, a hacer por ahí varios tweaks para adaptaciones para el hardware que lo estaremos implementando. Mozilla ya lo tiene anunciado también. Es un sistema operativo que estaría trabajando. Se llama Bot2Geeko. Por ahí lo pueden encontrar en internet. Bot2Geeko también hace referencia a una ¿cómo se podría decir? Una lagartija. Y pues bueno, a ver qué viene de mejoras. Por ahí todavía viene un sketch de cómo se estaría viendo este nuevo sistema operativo. Y pues es solamente una curiosidad, todavía no sale, pero a ver qué no, y qué bueno, ahora sería un cuarto en Discord. Así es. Pero a referente a la tabla de comparativas, ahorita que mencionabas sistemas operativos para móviles, la seguridad. Es correcto. Ese es un punto interesante. El iOS 5, sabemos que basado obviamente en Mac, tiene un poco más de seguridad con respecto a otros dispositivos. Claro, también es un sistema un poco más cerrado y que no puedes integrar algunas aplicaciones a menos que sea por jailbreak. Pero sucede que el Windows 7.5 Mango también tiene buena seguridad. O sea, sí tiene un sistema de antivirus y tiene un sistema un poco más cerrado. Pero el que se va a convertir en el verdadero Windows de los móviles, y lo digo Windows entre paréntesis, va a ser precisamente el sistema operativo Android. Dado que el sistema operativo Android es de software libre. Correcto. Todos van a poder desarrollar. Exactamente. Por ahí vi algo que decía el señor, no sé si lo conozcan, señor Akira, especializado precisamente en lo que es este sistema de software, que pues una de las deficiencias que tenía o tiene todavía en las descargas de lo que es software de desarrollado, que viene por ahí aplicaciones desarrolladas por terceras personas o por personas interesadas en el software, es que no tiene mucha calidad de, ¿cómo se podría decir? No tiene un filtro más que nada en la calidad de las aplicaciones. Ahorita Android ya se está fijando más en esto, precisamente para evitar que vaya, no sé, a hacer un hueco para el sistema operativo, un scratch por ahí que te vaya a congelar tu sistema operativo, cosas de ese tipo. Ya está haciendo más filtros y pues más seguridad precisamente para este sistema operativo. A ver también qué es lo que trae, lo que les mencionaba también en el programa anterior, nuestra edición tercera edición, la encriptación de la información. Precisamente Android, por ser nativo de Linux, ya podría traer este tipo de opción para encriptación de información, pero pues a ver qué ofrece en el futuro. Y pues a ver. El principal problema que tiene aquí Android es más que nada la interacción de datos con las redes móviles. Uh-huh. Dado que tú traes tu dispositivo móvil y muchas veces traes información personal, porque traes información de contactos, números telefónicos, incluso hay gente que utiliza el móvil para transacciones, digamos bancarias, pero financieras. Financieras, ¿verdad? Así es. Que cómprame esto, que cómprame aquello. Entonces, la seguridad no es tanto un virus como tal, como lo conocíamos para las PC, sino que algún programa o algún, como dicen, malware, haga mal uso de tu información. Eso es lo que le preocupa a Android. Para los que ya tienen Android, ya han de saber que existen en Android Market aplicaciones antivirus que te permiten identificar esas aplicaciones y eliminarlas. Lo malo es de que, pues bueno, ahí se le está durmiendo otra vez a Google. Se le está durmiendo porque debe buscar la manera de revisar las aplicaciones que se suben a su sistema. Hacer como un centro de calidad. Exactamente. Una auditoría de calidad. No me refiero a que te bloqueen la aplicación hasta que llegue tu número y digas, ya me toca a mí que me revisen y ya puedo publicarla. No. Sino que vayan revisando las aplicaciones conforme vayan desarrollándose. Sí, sí. Que vayan revisándolas aunque ya estén en el mercado, pero que llegue un momento donde digan, adiós, vámonos, esta aplicación no sirve. Se los digo porque desarrollo aplicaciones para Android y Android te cobra solamente 250-300 pesos por crear tu cuenta en Android Market. Y después de eso no vuelves a pagar un centavo. Es por eso que Android tiene un montón de aplicaciones gratuitas, no como el iOS, que sí son de paga. Entonces, ahí Android, bueno, tiene una gran cantidad de aplicaciones que están llegando muy rápido, a mucha velocidad, y esperemos que te den la oportunidad de checarlas, porque hay cada cosa. Precisamente, acerca de eso, que hablabas, que los costos son un poquito más caros de Android que de otros sistemas operativos. Estaba viendo, verificando, el otro día vi una noticia que hablaba precisamente que el costo es totalmente... voy a usar un término que usamos por aquí mucho en matemáticas. Es totalmente proporcional precisamente el pago que hace a las... ¿cómo se llama? A las licencias que paga precisamente Android. Y como Android ahorita tiene muchos problemillas por ahí con las licencias, que si las usa Windows, que se las usa iOS, que son muy parecidas, que todo esto, que bla, bla, bla. Por eso es más que nada que ahorita Android tiene un costo muy alto en lo que es este sentido. Lo que son las licencias que está pagando Android sí es bastante considerable. Y pues bueno, por ahí está, es lo que encarece un poquito a Android. En referencia a esa noticia, una última noticia por ahí que vi, es que Windows está demandando a una compañía china de celulares chinos, precisamente porque sus celulares utilizan ellos dicen pues que transgrede una licencia que ellos utilizan para el sistema operativo Android que están implementando estos celulares. Y se me hace muy interesante que pues Windows realmente se está viviendo ahorita de lo que es las demandas de licencias, y pues ver qué onda, qué pasa. Una pura demandadera por ahí. La guerra de licencias está fea. Sí. Ya en Alemania multaron a las dos, tanto a Motorola como a Apple. Las dos tienen ahorita su orden judicial en Alemania, precisamente por esas prácticas no tan leales en cuestiones de las patentes. Pero bueno, terminando ya con la comparativa de Android. Regresamos. Vamos a decir algunas interesantes. Por ejemplo, soporte en la nube. iOS lo tiene, se llama iCloud, el nuevo. Okay. Google Sync para Android. Y SkyDrive. Aquí, como a mera opinión mía, yo le doy una palomita a SkyDrive. Pero comparado con los otros dos, SkyDrive sí representa una opción más viable con respecto a los negocios. Ahora, con la productividad o programa, para programar productividad, por así decirlo, como documentos propios, el eWork del iOS es muy factible para el iOS 5. Ok, el iWork. El iWork, yo ya lo probé en las iPad, mis respetos para el iWork, muy bueno. El Google Docs sigue quedándose muy corto, todavía lo tienen así como pensándolo, es que es para web, hay que hacerlo sencillito. Correcto. Se queda escueto todavía el sistema, queda muy... Era precisamente lo que hablaba, que dirigido a negocio, estos nuevos sistemas operativos realmente no traen mucho. Y pues el iOS... Ese que viene un poquito más el robusto. Que viene más robusto, sí. Así es. De hecho, ahí le voy a dar la palomita al eWork, dado que el Windows 7 Mango trae Office Móvil. El Office Móvil, por desgracia, tiene sistemas, bueno, tiene características muy, muy leves, características muy leves de edición de documentos. Claro, su interacción con el SkyDrive lo hace una opción viable, pero no tiene la capacidad de edición en multitouch como la iPad que tiene el eWork. Entonces, es ahí donde no compiten. Otro rubro interesante es el motores de búsqueda. Tanto el iOS como el Android trabajan el mismo Google. Caso que aquí el que viene a hacer el grito en la arroz, el Bing. Trae su propio motor. Exactamente. Trae su propio motor. Cuestión de navegadores. Lo que son, el iOS tiene Safari, el Android obviamente un navegador basado en Chrome, y el Mango tiene el Internet Explorer 9. Le doy la palomita al Google Chrome, que pues sigue siendo un poquito más estable. Para la cuestión de la personalización, que a muchos nos gusta, y bueno, creo que a la mayoría de las personas, tener nuestro dispositivo móvil lo más personalizado posible, que se vea original, que se vea diferente, la palomita es para Google Chrome, dado que Mango no viene con ninguna opción para personalización, solamente temas predefinidos por Windows, lo cual lo hace completamente aburrido. Es un sistema operativo aburrido, será muy nuevo, será rápido, muchas prestaciones, pero al usuario final no le interesa, la verdad, cómo esté programado, le interesa. Es precisamente algo que a mí me llama mucho la atención de Linux y que lo está heredando ahora con Android, que puedes implementar precisamente a gusto cómo quieres tu interfase, cómo quieres tus temas, tu letra, todo eso. Y lo puedes hacer desde el núcleo, lo puedes editar desde precisamente el sistema operativo, y es algo que me gusta mucho de Linux. Bueno, yo soy promotor de Linux y es algo que me llama mucho la atención también. Sí, y fíjate que ahí es donde el iOS es la razón por la que está perdiendo seguidores, dado que la facilidad de uso del Android y la personalización de los dispositivos es lo que hace que mucha gente tome el iOS y diga, bueno, pues como que se ve más bonito. Y recuerden que donde se compra y se vende es en el gabacho, entonces ellos no les interesa tanto las funcionalidades, sino el que sea bonito. Que sea bonito, exactamente. Sí. Entonces, ahí sí la palomita 100% y mis aplausos para Android, porque en su versión 4.0 de la 4.0 viene como, de hecho, el video de publicidad son Android sobre las motos de Tron. Ah, cierto, cierto, cierto. Entonces viene como que muchas líneas de colores. Precisamente haciendo alusión al Nexus. Así es, y así es. Y muy interesante, viene un diseño, se pusieron las pilas ahora sí en el sistema gráfico, era lo que le faltaban las versiones anteriores de Android para hacer competencia directamente con este iOS del iPhone y todas sus referencias, como ser el iPod y todo eso. Y ya implementado en los smartphones, va a estar excelente, va a lucir muy bien, ahora sí, competencia directa. Y ver qué viene más allá, ver cómo vienen las aplicaciones, cómo pueden mejorarlas. Y ya para terminar esto, sobre las librerías, el único que tiene una librería que representa competencia, el iOS, por la ebook. Google Books sí tiene libros, pero recuerden que Google Books, la mayoría son libros que se han liberado. Cierto. Entonces, son libros, así es. Liberado, exactamente. Entonces, la base de datos de Google Books queda un poco corta. Y Windows No tiene. Olvídense, ese no tiene. No tiene cultura, prácticamente. Exactamente. Aplicaciones, bueno, se dice que ya llegaron las 500,000 aplicaciones de Android, la misma cantidad o acercándose a las que tiene el iOS. Windows, desgraciadamente, todavía tiene 30,000 aplicaciones y va muy rezagado. Entonces, le falta rato. El desarrollo está corto en el desarrollo. Y ya ven que pues todo el sistema trabaja en la nube. Oye, Gres, la única que tiene respaldo en nube es iOS. iOS con el iCloud tiene respaldo en la nube de hasta 5 GB, bueno, con sus respectivas restricciones, ¿verdad? Pero es el único que tiene respaldo en la nube. Entonces dicen, oye, pero tu cuenta de Google tiene pues, respaldo en nube. No se refiere a un respaldo con respecto a tu sincronización, porque los tres dispositivos se sincronizan. Se refiere a un respaldo como si fuera un dispositivo de almacenamiento masivo. Poder subir archivos, fotos, videos. Sí. Tener una carpeta en la nube y poder tener acceso a ella de forma libre. Ok. Sí, entonces, desgraciadamente solo el iCloud lo está implementando en este momento. Pues ahora veremos que los demás. Veremos, a ver si... Igual todavía está fresco el Android 4.0 todavía. A ver qué cambios deciden hacerle de último momento. El Windows 7.5 ya salió, precisamente hicieron el lanzamiento el otro día. También ver qué le pueden agregar. Igual todavía son lanzamientos, pero son muy buenas novedades, es algo muy interesante de seguir. Ya nos pasamos del tiempo, vamos a canción, señor señor Pedro. Por ahí, operador, señor operador, nos vamos a... ¿qué le parece la de Queen's Reach? No sé cómo se dice, Queen's Reach, Silent Lucidity, por favor. Y una ronda muy buena, me gustó, me encantó, ya es muy viejita, pero bueno. Seguimos aquí en Life for Game, seguimos analizando ahora la sección de videojuegos. Sigan con nosotros, continuamos. Silent lucidity.